Buenos días a los compañeros y a los oyentes del informativo de Farco del día de la fecha. El día de ayer en Tucumán se cumplieron los 10 días de orden de desalojo por el Poder Judicial de la provincia a las familias comuneras del pueblo originario de los Tafíes, perteneciente a la comunidad diaguita del norte argentino. Margarita Mamaní, cacique de esta comunidad, se encadenó frente al edificio del Poder Judicial de la localidad de Monteros como método de resistencia. En comunicación con FM San Alfonso contó cómo resultó la situación. Ya hayan resistido nuestros hermanos comuneros y bueno, yo me he encadenado en el Poder Judicial de Montero, iba a ser el desalojo y bueno, ahora dice que lo han dejado para el día de viernes 16, pero se va a suspender el desalojo porque nosotros nos hemos hecho entender al juez Velázquez y el fiscal Carrasco que las tierras son ancestrales de generación en generación. Y más aún, ellos violentarían la ley 2660, el artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional. Sí. Y el convenio, digamos, aquí en Tucumán está el artículo 149, capítulo 5 de la Constitución Provincia de Tucumán. Margarita nos cuenta, además, quiénes hubieran sido los afectados de cumplirse la orden judicial de desalojo. Nosotros, la comunidad indígena del Moyá, somos más de 15.000 habitantes, pero está entre gente de que no son lugareñas, pero nosotros que se autorreconocen de la comunidad indígena, son 1.200 familias. La cacique además detalló cómo continuará la situación legal del territorio. Bueno, ahora estamos trabajando con la fiscalía de ahí, del Poder Judicial de Montero, del desalojo, a donde dice el supuesto dueño, Daniel Rodríguez, que no es de la comunidad y que son desconocidos, y bueno, y nosotros vamos a resistir, ¿no? Y entonces se nos ha dicho que van a pararlo, así que bueno, eso es lo que tenemos que presentar, la carpeta técnica operativa, y bueno, y después de acá, el acta constitutiva, el cual me reconoce como cacique de la comunidad indígena del Moyar, y bueno, y también nos piden el decreto 672/16, el cual soy vicepresidenta del Regional NOA, el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina. El fiscal y el juez, que nosotros no mentimos, vamos con la verdad, que son leyes vigentes, el cual tenemos esta carpeta técnica operativa que está plasmado, los mapas de uso. Reportó para Farco Nahuel García desde FM San Alfonso, la 103.9 de Yerba Buena en Tucumán.